se está avanzando finalmente con la el tradicional celebración de fin de año, principio de año 2020, con la quema del muñeco, el Rey Momo, decíamos hoy, algunos lo recuerdan de esa manera. Y estamos en comunicación con Marcos Painecura, que es uno de los vecinos que ha tomado la posta de alguna manera para llevar adelante este tradicional festejo en el barrio Santa Clara. Marcos, ¿qué tal? Buen día. Américo te saluda desde Radio Encuentro, ¿cómo estás? Buen día, Américo, ¿cómo estás? Buen día, audiencia. Bueno, es así, ¿no? Porque según tenemos entendido, la organización oficial o quienes habían iniciado con la organización del muñeco han desistido de hacerla a partir de que no tenían el dinero para la compra de los fuegos artificiales y que ahí tomaron la posta algunos otros vecinos y que finalmente se va a llevar a cabo la quema del muñeco. Exactamente, tal cual es como lo decís. No contaban con el dinero, entonces tampoco el apoyo creo que del municipio, así que suspendieron la quema. Sí. El viernes, nos enteramos y bueno, a la tarde ya nos pusimos en campaña con todos los vecinos, nos autoconvocamos, digamos, con gente del barrio Santa Clara, gente del IPPD, el barrio Sati, digamos, y bueno, es una locura hacer todo esto así a la curada, pero bueno, yo creo que esta costumbre de la quema de fin de año no se tiene que perder. El año pasado, por el hecho lamentable que pasó acá en Viedma, no se quemó, se suspendió, así que bueno, esta vez tomamos la iniciativa los vecinos del barrio, ¿no? Y se va a hacer el primero, en las primeras horas del primero de enero, como se hace habitualmente, ¿en qué lugar? Exactamente, estamos enterados que en Patagones tampoco se va a hacer la quema, así que calculamos que la quema va a ser el día primero, tipo 1:30, 2:45 de la mañana, ¿no? Como para que la gente de Patagones pueda llegar a ver también la quema. ¿Y están juntando donaciones para poder llevar adelante, bueno, el festejo, la celebración? Digo, no se consigue el financiamiento del Estado, pero por ahí se consiguen donaciones. Sí, la verdad que ya tenemos el muñeco pagado, ¿viste? El tema de la lluvia se complicó un poquito, claro. Pero bueno, vamos a tratar de sacar todo el agua que está ahí alrededor y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Pero sí, necesitamos algo de hierro, también tela para vestirlo, ¿qué más? Después, bueno, como ya se sabe, pirotecnia ruidosa no va a haber, así que le vamos a meter todo lo que sea juegos artificiales lumínicos, sin ruido. Entonces, bueno, todavía no tenemos nada de eso. Estuvimos hoy a la mañana por el centro, llevando nota al intendente, y a otros lugares como para ver si pueden colaborar, aunque sea con un juego lumínico para esa noche, ¿no? ¿Y en qué lugar se va a hacer, Marcos? La quema del muñeco se va a hacer en Avenida Perón y Calle La Rioja, donde se venía haciendo últimamente todos los años la quema del muñeco. ¿Y va a tener algún personaje o alguna forma en particular? Nosotros, al hacer toda así una jurada, decidimos hacer el Rey Momo, como se viene haciendo hace más de 4 décadas, así que no, vamos a hacer el Rey Momo. Claro, y me imagino que muchos de los vecinos que se coparon para llevar adelante esta tarea, que como muy bien decís, es bastante difícil hacerlo en tan poco tiempo, les picó mucho eso de haberlo vivido de chico, ¿no? Exactamente, la gente que se acerca a ayudarnos, ¿no? Son gente antigua, donde ellos mismos empezaron a fabricar hace ya 40 años atrás, ¿no? Y bueno, y aparte nos cuentan que la experiencia de vida, ¿no? Y por eso se suman a nuestra locura, porque nunca, como ellos dicen, nunca se logró hacer con mucho dinero, solamente materiales simples, más la colaboración de los vecinos, un poquito de cada cosa va ayudando, ¿no? Entonces los vecinos se acercaron y nos dan una palabra de aliento, así que sigamos, nos vienen a ayudar, obviamente, pero bueno, la idea es que salga lo más bien posible y bueno, que tengamos un cierre de año y que todas las malas vibras vayan quemando ese muñeco, digamos. Uh-huh. Y en tu caso particular, Marcos, ¿cómo lo recordás al muñeco? Me imagino que así. Claro, ¿no? Yo lo recuerdo y lo veía, ¿no? Cuando yo en mi juventud, que se hacía acá cerca de, en la calle Catamarca, ¿no? Cuando todos los vecinos también se autoconvocaban. Me acuerdo, ahí atrás, donde está la junta ahora, digamos. Justamente, ahí en la placita, sí. En la plaza. Ahí yo me acuerdo que me escapaba, me iba corriendo cuando después del brindis para ver el muñeco, ¿no? Con una emoción impresionante y la verdad que siempre fue un, ¿cómo se llama? Un espectáculo, porque sí. Convocó mucha gente. La verdad que maravilloso vivirlo así de esta forma. Claro que sí. Bueno, Marcos, aquellos que quieran colaborar, ¿qué tienen que hacer? Por ahí alguno que tiene... Nosotros vamos a estar trabajando a pesar del barro, del agua, vamos a estar trabajando ahora en el predio, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir fabricando los brazos y esas cosas con los materiales que tenemos y bueno, cualquier cosa que se comuniquen a ese teléfono. Dale. Vía Facebook también hay algunas publicaciones también. Así que bueno, estamos tratando de hacer todo contra reloj, digamos, pero va a salir, yo calculo que va a salir muy bien. Seguramente va a salir algo lindo. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día. Y saludos a todos los vecinos. Un abrazo grande. Ahí la palabra de Marcos Painecura, entonces, es conocido en el barrio como Chaparro, uno de los que tomó la posta luego de que quienes habían iniciado la organización desistieran de hacerlo a partir de que no tenían los recursos o los fondos para llevar adelante esta tarea que, como dice bien Marcos, es algo que lleva su tiempo, que requiere incluso también algo de logística para llevar adelante. Se necesita, bueno, la madera para hacer la estructura, luego la tela, como remarcaba él también, para poder forrar, digamos, lo que es esa estructura y que se pueda tener un lindo Rey Momo, un lindo muñeco de fin de año y conservar esta tradición. Va a ser la edición número 40, la de este primero de enero del año 2020. Recordemos que el año pasado no se realizó, si bien se había trabajado bastante para hacerlo. Decidieron desde la organización no hacerlo porque, bueno, había ocurrido la tragedia del barrio Sati en aquel entonces y por respeto a la familia decidieron no llevar adelante aquella tradicional quema. Y este año casi queda trunca, finalmente la voluntad, la predisposición de vecinas y vecinos del barrio Sati, del barrio Santa Clara, hace que se esté levantando entonces nuevamente el muñeco de fin de año, el Rey Momo. El teléfono de Marcos, si alguno tiene la posibilidad de colaborar con la realización de esta organización vecinal y bueno, el muñeco concretamente, 1550-7112, 1550-7112 es el teléfono de Marcos Painecura para quienes quieran comunicarse con él.